Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos al lunes, inicio de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit. Es increíble no escuchar este tipo de temperaturas después de tantos días de frío que tuvimos antes. Y bueno, decir ahorita, tenemos 76 grados ahorita a las 9:11 de la mañana, pues se agradece, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy se espera un cielo parcialmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 89 grados. Hoy no va a estar tan alto como el día de ayer o días atrás, y se va a esperar como cielos parcialmente soleados, va a haber poquitas nubes. En estos momentos nos registra una calidad de aire buena de un valor de 29, un viento que se registra a 2 millas por hora con una humedad de 24% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy, máximas 89, mínimas de 64. El índice de rayos ultravioleta va a estar elevado. Vamos a tener un valor de 9, que es una escala alta. Y la máxima exposición de los rayos ultravioleta para el día de hoy será a las 3 de la tarde, ¿ok? Y bueno, para el día de mañana, martes 17 de junio, se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 63, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles 18 de junio se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 19 de junio se esperan temperaturas muy altas y aparte viento, así que eso lo hace medio peligroso, sobre todo pues en las áreas secas, así que es tan propenso a que hay incendios. Así que si ustedes por estos días, por el día jueves, se van de camping o algo, pues tengan mucha precaución, mucho cuidado. No dejen pues nada ahí que pueda ocasionar un fuego, ¿no? Porque se esperan temperaturas máximas de 103, mínimas de 75 y con probabilidad de vientos desde las 12 del mediodía. Así que, pues como les digo, sí va a estar heavy esto, ¿no? Y para el próximo viernes 20 de junio se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 69, con cielos parcialmente soleados. También se esperan vientos durante el día, del día viernes. ¡Qué impresionante! Estamos a 16 y ya casi se nos va a ir. Siento que ya se nos está yendo el mes, ¿no? Apenas lo empezamos, apenitas lo empezamos y ya siento que van volando los días. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. 10 de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Confía en tus dones y capacidades, estás lleno de abundancia, pon buena cara, sigue adelante con tus planes. Lo que tú opines de ti es lo que realmente importa. Tauro, se viene más trabajo, organiza bien tu tiempo y relaciones. Habrá oportunidades valiosas que traerán alegría. También podrás ayudar a otros con lo que haces. Géminis, es momento de vivir, gozar, vibrar y liberarte. Los grilletes emocionales solo te detienen, así que suéltalos. Estás en un ciclo ideal para avanzar y para cumplir tus sueños. Cáncer, no te compares con nadie, eres único y maravilloso. Lunes a miércoles son días claves para sanar en casa. En el trabajo habrá armonía, paz y buenas noticias. Para el signo de Leo, todo conspira a tu favor, pero guarda silencio por ahora. Una sorpresa en casa te llenará de felicidad. Pide apoyo si lo necesitas y lograrás lo que tanto has planeado. Virgo, tienes todo a tu favor, cuerpo, mente y espíritu están alineados. Vienen cambios importantes y posibles nuevas etapas. Más trabajo, sí, pero con mejores ingresos. Libra, fiestas y encuentros que traerán conexiones valiosas. Personas nuevas serán clave para tu futuro cercano. Recarga tu energía, lo bueno que viene lo requiere. Escorpión, toma la semana con calma y no te enganches con nada. Hoy la luna cambia a Piscis y podrías sentirte movido. Una gran noticia profesional alegrará tu día. Sagitario, fluye, reconoce tu poder y define hacia dónde vas. Es tiempo de cerrar ciclos y salir de lo conocido. Tienes fuerza, inteligencia y carisma para brillar. Para el signo de Capricornio, hoy tu magnetismo abre puertas en cualquier ámbito.

10 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Bien, la primera nota que les traigo es sobre Apple y Google, que están revolucionando sus tabletas. O sea, lo que esconden estas nuevas ventanas multitareas. Si tú ya tienes una nueva tableta de Google y Apple, me imagino que ya estás viendo algunos cambios. Las tabletas con iPadOS 26 y Android 16 dan un paso gigante. Ahora permiten usar ventanas como en una computadora real, ajustar tamaños, mover apps, organizar escritorios y trabajar con pantallas externas, que se convierte en una experiencia fluida que redefine la productividad móvil. Entonces vamos a ver cómo funciona y por qué puede cambiar tu forma de usar esta tableta. Si alguna vez pensaste que tu tableta se quedaba corta para reemplazar a una computadora, ahora Apple y Google tienen algo preparado para hacerte cambiar de opinión. Con la llegada del iPadOS 26 y Android 16, las ventanas flotantes y la multitarea real llegan para quedarse. Y bueno, vamos a ver cuáles son las nuevas actualizaciones, cómo lo puedes aprovechar y qué modelos serán compatibles. Apple presentó iPadOS 26 con una novedad que emociona a muchos: las ventanas flotantes que llegan oficialmente al iPad. Y ahora, quienes tengan modelos compatibles, o sea, todos desde iPadOS 18 en adelante, excepto el iPad de séptima generación, podrán abrir varias apps a la vez, ajustar su tamaño y moverlas por la pantalla como en una Mac. La idea es simple: cada aplicación se comporta como una ventana clásica, con controles para cerrar, minimizar o maximizar, además de organizarlas en mosaicos preestablecidos o como tú prefieras. Y lo mejor, pues al volver a abrirlas mantienen el tamaño y la ubicación. Apple también recupera Expose, que puedes ver todas las ventanas de golpe, y mejora el menú de configuración de cada aplicación, y ahora pues está accesible en la parte superior. Y otra función interesante es que vas a poder usar una ventana en la pantalla principal del iPad y otra en el monitor conectado. El puntero del mouse también gana precisión, haciendo que la experiencia se parezca aún más a la de un ordenador de escritorio. Y en el Android, estamos hablando del Android 16, multitarea y escritorio completo. Google pues tampoco se va a quedar atrás. Con Android 16, la multitarea con ventanas deja de ser un truco de algunas marcas para convertirse en parte del sistema operativo, inspirado en soluciones como Dex de Samsung y Ready for de Motorola. Ahora cualquier tableta o celular es compatible y podrá aprovechar esta forma de trabajo más la computadora. Y cuando activas el modo de ventanas, las apps dejan de ocupar toda la pantalla, puedes redimensionarlas, puedes minimizarlas, puedes usar menús contextuales y puedes agruparlas por escritorios como sucede en una PC, en tu computadora, ¿no? Y si conectas el dispositivo a un monitor externo de tu computadora, por ejemplo, se va a comportar como un escritorio independiente con su propia barra de tareas y aplicaciones que puedes anclar para un acceso rápido. Incluso podrás arrastrar ventanas entre la pantalla principal y la conectada, teniendo dos entornos separados y organizados a tu gusto. Y Android 16 también permite abrir múltiples instancias de una misma aplicación, por ejemplo, o sea, varias ventanas de un navegador con pestañas diferentes. Entonces, pues ahí está, muchas opciones hoy hay para los estudiantes, sobre todo, ¿no? Para también los que trabajan con sus equipos. A veces uno trabaja nada más con el celular y computadora y deja a un lado pues las tabletas, pero muchos estudiantes hoy en día trabajan más con las tabletas que con computadoras, ¿no? Y bueno, en otra información, ahora dicen que se mueven solos. El Inés ahora se mueven solos. El inesperado salto de los robots aspiradores que cambiará tu limpieza para siempre, operando a los otros robots, o superando más bien a los otros robots aspiradores. ¿Por qué? Porque ahora tienen un brazo. Yo recuerdo que en una de las ferias de tecnología habían mostrado una aspiradora de estas, ¿no? Que traía un brazo para levantar cosas, objetos. Y bueno, pues los nuevos robots aspiradores han dejado de ser simples discos que barren polvo. Ahora tienen brazos y tienen patas para recoger objetos, esquivar obstáculos y superar pequeños escalones sin esfuerzo. Y este avance pues promete revolucionar la forma en que mantenemos la casa limpia sin mover un dedo de la de más, ¿no? ¡Qué padre! ¿No? ¡Qué padre! Pero la verdad es que nunca van a limpiar como uno limpia. La verdad que sí. Yo tengo aquí mi robotina y parece que primero tengo que limpiar yo pues, para que me siga limpiando ella. Entonces mucha ayuda, bueno, sí ayuda, la verdad que sí ayuda, pero así que digamos, no tienes que hacer nada tú, ¿no? Bueno, quienes usan robots aspiradores saben lo frustrante que es verlos quedarse atrapados en cables, aparte tienes que quitar todo lo que tenga que ver con cables, si tienes algunos zapatos ahí en tu closet y si cae un poquito el cordoncito se puede enredar, entonces todo eso tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Y sí es, la verdad, sí es muy frustrante. Y bueno, que se puede quedar atrapados en los cables, en los juguetes o en las puertas atascadas. También tienes que abrirle las puertas. Eso es lo que yo hago. Tengo mi rutina, las abro bien las puertas para que vaya de un cuarto a otro o un baño a otro a aspirar. Pero pues tienes que ponerle tu parte, ¿no? Si no, no la hace. No la hace esta robotina. Bueno, mi robotina le puse yo. Sin embargo, pues la nueva generación de estos ayudantes domésticos llegan ahora equipada con brazos y patas, que son listas para sortear imprevistos y recoger todo lo que estorbe en tu camino. Y bueno, vamos a ver cómo funcionan estos modelos, qué es lo que ofrecen y por qué podrían cambiar para siempre la forma de limpiar tu casa. Durante años, muchos usuarios se resignaron a preparar la casa antes de poner en marcha su robot aspirador, subir cortinas, guardar zapatos y despejar cables para evitar atascos. O sea, quieras o no, te pone a limpiar antes. Y ahora el Roborock Saros Z70 inaugura una era en la que el robot hace ese trabajo por nosotros. Este innovador modelo esconde un brazo robótico que puede recoger objetos de hasta 300 gramos, desde calcetines olvidados hasta zapatillas o pelotas de papel. Su uso es bastante intuitivo. La aplicación permite decidir si todo lo recolectado va a un pequeño contenedor incluido o si prefieres que lo coloque cada cosa en un lugar específico a la casa. Y una vez que tú lo configuras, este robot recuerda dónde debe dejar cada tipo de objeto sin que tengas que intervenir cada vez. Eso sí está padre, ¿no? Que puedas hacer eso. Y bueno, ya lo han probado y dicen que sí, sí funciona bien, que sí, por ejemplo, recogió toallas pequeñas, peluches y zapatos sin problemas. Y es cierto que a veces pasa por alto alguno que o no reconoce objetos muy pesados, pero en esos casos pues simplemente los esquiva sin engancharse ni interrumpir la limpieza. Y no solo Roborock apuesta por brazos recolectores, Dreamen, otra marca reconocida, presentó en la feria CES un prototipo que pretende superar a su competidor. Su robot extenderá un brazo hasta 30 centímetros y podrá manipular objetos de hasta 400 gramos. ¡Wow! 100 gramos más, ¿no? Y bueno, lo más sorprendente es que además de recoger cosas del suelo, Dream planea que su robot sea capaz de tomar cepillos o esponjas para limpiar rincones donde el cuerpo del aspirador no entra, como debajo de muebles bajos o en huecos estrechos. Y aunque aún no se sabe la fecha exacta de lanzamiento, pues se espera que llegue al mercado antes de fin de año, ampliando aún más las posibilidades de estos ayudantes inteligentes. Yo estoy esperando que salga este robot que quita hierbas. Ese sí ahorraría ahí los años que fuesen suficientes para contratar comprar ese robot que me cortara las hierbas, la verdad. Porque vaya que salen bastantes hierbas. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Barcelona pa' Santo Domingo. La Rosalía. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya es la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo tu Meta. Y hoy, el día de hoy vamos a hablar sobre alimentos que son comunes, que tal vez nosotros lo tenemos en nuestra lista del super, ¿verdad? Y que al mismo tiempo nos pueden alterar nuestros niveles de calcio. Así que vamos a ver aquí cómo podemos seguir disfrutando de ellos, pero sin tanto riesgo, ¿no? Quizás tú llevas una alimentación rica en calcio, en vitaminas y otros minerales esenciales para cuidar tu salud, pero sin saberlo podrías estar incluyendo en tu dieta diaria alimentos que interfieren con la absorción o aceleran la pérdida de calcio en tu cuerpo. Y aunque muchas veces nos enfocamos en qué comer para fortalecernos, es igual de importante identificar aquellos productos que silenciosamente pues pueden estar saboteando nuestros esfuerzos. Entonces, porque es importante también cuidar nuestros niveles de calcio. El calcio es el mineral más abundante en nuestro cuerpo y cumple funciones esenciales. Mantener niveles adecuados de calcio pues no solo ayuda a prevenir enfermedades como la osteoporosis, sino también es clave para el funcionamiento diario de músculos, corazón y sistema nervioso. Una deficiencia prolongada puede pasar desapercibida hasta que se manifiestan problemas graves de salud. Y por eso es importante pues no solo consumir suficiente calcio, sino también evitar factores que dificulten su absorción. Hay que tener en cuenta que el cuerpo pues no produce calcio por sí solo, debemos de consumirlo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de estos alimentos que podrían estar robándonos calcio. Primero, y sin lugar a dudas, son los refrescos, ¿no? Las gaseosas, sobre todo las de cola, contienen azúcar y sodio que pueden hacerte perder calcio. Además, el ácido fosfórico es un compuesto que puede reducir la absorción de calcio en los huesos. El consumo frecuente de estos productos se ha relacionado con una mayor fragilidad ósea. siempre será mejor opción el consumo de agua o jugos naturales, ¿ok? El café se encuentra en número 2. Aunque una o dos tazas de café al día no son un problema, consumir grandes cantidades de cafeína puede aumentar la eliminación de calcio por la orina. Y esto puede debilitar los huesos si no se acompaña de una adecuada ingesta de calcio. Si consumes poco calcio, no deberías beber más de 4 tazas de café al día. Y también el té negro, que también es muy saludable. También el té negro contiene cafeínas y oxalatos, que son compuestos que pueden unirse al calcio e interferir su absorción en el intestino. A muchos les gusta beberlo con leche, pero pues lamentablemente este efecto negativo puede ser más significativo cuando se combina con lácteos como la leche. Y aunque su consumo moderado no presenta un riesgo, si amas tomar té, pero buscas proteger tus huesos, también opta por beber té verde que contiene menos oxalatos. Y bueno, también se encuentra la sal. El consumo excesivo de sal no solo afecta la presión arterial, también aumenta la pérdida de calcio por la orina, afectando la salud ósea. A largo plazo, esto podría reducir la masa y la integridad de los huesos debido a un balance negativo de calcio, así que es mejor moderar su uso y preferir pues hierbas para sazonar. Y bueno, también están las proteínas animales en exceso. Consumir grandes cantidades de proteína animal, especialmente las carnes rojas y los embutidos, que son ricos en grasas saturadas, pueden aumentar la carga ácida, que está estrechamente asociada con pérdida de calcio en los huesos. No se trata de evitar las proteínas, sino de no exagerar y equilibrarlas con fuentes vegetales, pues para proteger la salud ósea, ¿ok? Y también se encuentra el ruibarbo. El ruibarbo se usa mucho en la pastelería porque va perfecto con los sabores dulces, y aunque es rica en vitamina K, que es fundamental para la salud ósea, esta planta es también muy rica en oxalatos, lo que lo hace pues que el calcio no sea bien absorbido. Su consumo debe ser moderado si se busca proteger la salud ósea. Y si eres propenso a piedras en los riñones, pues es mejor no consumirlo, pues las piedras de oxalato de calcio pues son el principal tipo, ¿no? Y la espinaca cruda, aunque es rica en nutrientes y calcio, la espinaca contiene también muchos oxalatos que contrarresta su alto nivel de calcio al reducir su absorción. Sin embargo, lo que realmente importa es el equilibrio entre la cantidad de calcio y los oxalatos en la dieta. Si consumes suficiente calcio al día, este efecto bloqueador de oxalatos se reduce mucho. Y a eso se le llama mantener una buena relación calcio-oxalatos, ¿no? Cocinarla antes de consumirla también ayuda a disminuir su contenido de oxalatos y mejorar su perfil nutricional. Y bueno, también están los cereales integrales. Muchos cereales integrales, sobre todo los que contienen salvado de trigo, tienen fitatos, que son compuestos que interfieren en la absorción del calcio. Y si tomas este cereal con leche, no absorberás el calcio de la leche. Además, su alto contenido en azúcares y sal puede pues impactar negativamente la salud general de los huesos. Y el delicioso chocolate negro, el cacao natural es muy saludable, pero el chocolate oscuro contiene también oxalatos que pueden dificultar la absorción de calcio. Moderar su consumo también es clave para equilibrar sus beneficios antioxidantes con la salud ósea. Vamos a recordar, ¿no?, que todo en exceso hace daño. Y algunos de los que les he dado ahorita, pues si tú lo comes con moderación y con una dieta balanceada, no te va a pasar nada. Pero a veces uno se vuelve como adictivo a ciertos alimentos y entonces está consumiendo, supongamos, demasiado cacao, ¿no? O estás comiendo demasiadas espinacas, que las espinacas tienen bastantes minerales también. Pero pues ya saben, todo en exceso va a hacer daño. Y por último, los alimentos que también nos hacen daño para la absorción del calcio y también nos hacen daño porque subimos de peso, pues son las comidas ricas en azúcares añadidos, las grasas poco saludables, las harinas refinadas, como los snacks industriales, o sea, las galletas, la comida rápida, los panecitos, que también pues aumenta el peso, ¿no?, con frecuencia. Y aunque un peso elevado puede parecer protector frente a la pérdida ósea, en personas con obesidad, pues esa relación se vuelve más compleja. La obesidad se asocia frecuentemente con la diabetes tipo 2, que es una condición que también se ha vinculado con mayor riesgo de fracturas. Así que pues ahí están estos consejos que podemos tomar, aparte de evitar ciertos alimentos en exceso, ¿no? Que no se trata de prohibir, sino de aprender a combinar los alimentos de manera que favorezcan la absorción del calcio. De hecho, pues muchos alimentos tienen calcio. Cuando comes balanceado, o sea, no necesitas, no vas a tener deficiencia de calcio. Si comes vegetales, si comes un poco de proteínas, si comes carbohidratos y si tomas leche, vas a tener el calcio suficiente, ¿no? A veces estamos más deficientes de otros minerales que ni sabemos, como el magnesio, como el potasio, como el hierro, ¿no? Pero el calcio casi lo vamos a obtener de muchos alimentos. Pero bueno, también hay que tener en cuenta todo lo que acabamos de decir, que eso puede ocasionarnos una deficiencia de calcio, sobre todo los refrescos. Yo no tomo refrescos, pero parte de mi familia sí toman bastante refrescos y pues eso hace mucho daño, la verdad. Y yo creo que a veces uno está joven y dice, no pasa nada, ¿no? Pero pues va aumentando los años y se van viendo ahí pues las consecuencias, ¿no? Y bueno, también como consejo, pues se nos recomienda que aumentemos el consumo de vitamina D, tomar un poquito de solecito, es la mejor, 10 minutos, entre las 10 y yo creo una de la tarde, más o menos, es cuando el sol está ahí con los rayos ultravioleta, que no te haga tanto daño, 10 minutos o menos, dependiendo de tu piel, o sea, si en cuanto se pone rosadita, ya tuviste suficiente vitamina D, ya te puedes meter a tu casita, ¿no? ¿Por qué? Porque la vitamina D mejora la absorción del calcio y puedes obtenerla a través de la exposición moderada al sol o a través de alimentos como los pescados, ¿qué más? Los pescados grasos o los suplementos si es necesario. También incluir suficiente magnesio y vitamina K, que ambos nutrientes trabajan junto a la vitamina D para fortalecer los huesos, y puedes encontrarlos en las verduras de hojas verdes, frutas y frutos secos. Reducir el consumo excesivo de sal y cafeína. Esto también para cuando comes demasiada sal y tomas demasiado café, ¿no? Estos componentes aumentan la eliminación de calcio por la orina, así que moderados, o sea, puede hacer una gran diferencia, ¿no? Consumir calcio en el día, o sea, tomar calcio de día una hora antes del desayuno, eso ayuda a la absorción. Eso siempre y cuando pues te digan los médicos, ¿no? También hervir verduras ricas en oxalatos, hervir verduras como la espinaca y desechar el agua de cocción, eso ayuda a disminuir los niveles de oxalatos. Entonces siempre consulten con su médico. Hay muchos vegetales que tienen oxalatos, hay publicaciones que dicen no tomes jugos verdes porque te vas a afectar los riñones, porque hay una publicación de una persona que ya tenía diabetes tipo 2 y ya tenía problemas en sus riñones y que tomaba jugos y que al parecer pues se empeoró sus riñones, ¿no? De hecho, la gente que ya tiene problemas con sus riñones, antes de que hagan cualquier cosa, y aunque sea saludable aparentemente, tienen que consultar con su médico. Hay vegetales que no tienen tantos oxalatos también, que pueden hacer y sí les puede ayudar. Pero cuando ya tienen un problema de algún riñón importante, como los riñones o como el hígado, siempre tienen que consultar con su médico, ¿no? Y saber qué vegetales y qué alimentos son los mejores para ustedes, ¿ok? Tampoco se crean todo lo que lean en la internet, investiguen a través de fuentes, sobre todo de ciencias científicas, de médicos, para que uno no vaya a caer ahí en las trampitas, ¿no? Y bueno, como ya nos dimos cuenta, o sea, tampoco se trata de satanizar los alimentos, sino entender que el exceso, incluso de lo que parece inofensivo, puede tener un impacto negativo en la salud ósea. Y algunos productos que forman parte de nuestra dieta diaria, pues pueden interferir también con la absorción o el aprovechamiento del calcio. Entonces, pues ahí está. Si también me faltó alguno, pues también los invito a que ustedes sean una investigada más amplia de lo que podría afectar sus niveles de calcio. Si es que ya ustedes le hicieron algunos estudios, le dijeron tienes problema en tus huesos o hay principios de osteoporosis o hay osteoporosis, para que ustedes puedan mejorar esta condición, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 50 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy nos toca la lección 338 del libro Un Curso de Milagros. Ya casi estamos por terminar nuevamente el libro Un Curso de Milagros y ya después tendremos nueva dinámica. Pero por el momento vamos a hablar de la lección 338, que se titula Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Solo mis pensamientos pueden afectarme. Con este pensamiento basta para dejar que la salvación arribe a todo el mundo, pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlos, sustituyendo cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Se crucificó a sí mismo, sin embargo, Dios planeó que su hijo bien amado fuese redimido. Y bueno, aquí viene la parte de la oración, si pueden, cierren los ojos y no simplemente escuchen. Padre mío, solo tu plan es infalible. Todos los demás fracasarán. Y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte. Mas el pensamiento que tú me diste promete conducirme a mi hogar, porque en él reside la promesa que tú le hiciste a tu hijo. Y bueno, aquí el mensaje está muy, muy claro. No sé ahorita que les esté preocupando o que haya en su mente. Es inicio de semana, muchas veces uno pues empieza con muchos planes, con una lista de cosas que tienen que hacer, de tareas que tienen que cumplir, de cosas, ¿no? Y a veces ese mismo deber, deber hacer, incluye pensamientos que te cansan, ¿no? Que te llegan a irritar o que te llegan a molestar o a estresar. Y esos tipos de pensamientos, nos recuerda el libro que son mis propios pensamientos, que yo mismo estoy afectando a través de mis pensamientos. Y que siempre va a haber una oportunidad de cambiar cada pensamiento, por ejemplo, de miedo, por un pensamiento feliz de amor. ¿Por qué? Porque nosotros los hemos creado a través de nuestra mente. Los hemos repetido y por ende pues nos están afectando, ¿no? A veces es muy fácil decirlo, ¿por qué? Porque el pensamiento que hay en nuestras mentes a veces está reforzado con ciertas cosas que nosotros estamos viviendo y que creemos que es real porque lo estamos viendo, sintiendo, etcétera, etcétera, o lo estamos escuchando. Sin embargo, el libro viene y nos recuerda, no importa lo que veas, lo que sientas, lo que te digan, lo que no pase, siempre vas a tener esa oportunidad de cambiar ese pensamiento. Y no vas a perder absolutamente nada por hacer eso. supongamos que ahorita son las 10:55, supongamos que ahorita estás muy, muy, muy estresado, muy estresada, o muy enojada, o muy triste, muy angustiada, por algo que acaba de suceder, o que algo que te acaban de pedir, o algo que llegó, ¿no? Alguna noticia, no sé. Y entonces dices ahí, a ver, me están diciendo que lo que estoy yo sintiendo, esta emoción, se debe a un pensamiento que yo traigo y que lo puedo cambiar. ¿Lo puedo cambiar realmente? O sea, si digo esto en lugar de esto, si pienso esto en lugar de esto, ¿realmente va a cambiar esta sensación que estoy sintiendo? Pues tal vez a la primera, si estamos demasiado aferrados a una idea, a una emoción, probablemente pues no vayamos a ver o a sentir el cambio instantáneamente. Pero cuando realmente estamos dispuestos a soltar, a liberar ese pensamiento con esa emoción, obviamente que vamos a sentir el cambio. Y todos, o sea, pensamos realmente, ¿no? Que no tiene nada que ver con nosotros, que no son nuestros pensamientos, es la gente, es la vida la que me está haciendo sentir esto. Y no tomamos responsabilidad. Pero en el momento en que realmente tomemos responsabilidad y decir, sí, ¿sabes qué? Yo estoy decidiendo sentir esto, yo estoy decidiendo pensar esto, yo estoy decidiendo que la vida es así. Y me tomo realmente la responsabilidad que me corresponde. Y digo, la puedo cambiar y la voy a cambiar. Entonces ahí cuando realmente nos vamos a transformar. Pero mientras sigamos obteniendo papeles o personajes del ego, como el pensar que somos víctimas de todo en la vida, pues no nos va a hacer aprender, no nos va a hacer despertar y no nos va a hacer disfrutar del momento presente. ¿Por qué? Porque a veces queremos justificar, ¿no?, las cosas que hacemos y queremos decir, es que fulano, es que fulana, y por eso estoy así, y por eso no soy feliz, y por eso no puedo avanzar, y por eso me siento así, por eso me duele la cabeza, porque peleé con fulano, fulana, ¿no? Y no nos tomamos la responsabilidad, nosotros decidimos enojarnos, nosotros decidimos aferrarnos a esas ideas y no soltarlas, no importa lo que la gente nos diga. Si hay un insulto, inclusive si hay un golpe, o sea, nosotros tenemos que aprender a liberar y hacer las cosas correspondientes. Tampoco vamos a decir, voy a ponerme como una pera, ¿verdad?, para que me golpeen. No, tampoco, o sea, para eso también existe otra área en nuestra vida social que se encarga de eso, ¿no? Pero el punto es de que no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que solo nuestros pensamientos, nuestros propios pensamientos pueden afectarnos. Inclusive hay veces que uno se acaba de levantar, durmió bien y todo, y tal vez a la hora ya empezó la maquinaria, ¿no?, la mente, a preocuparse, a estresarse, a ver, y de repente ya está, estoy bien cansado, bien cansada, ¿no? ¿Por qué? Porque no le pusiste un alto a la mente. Obviamente, también, cuando el cuerpo no se alimenta con pensamientos sanos y alimentos sanos, pues también va a haber esos cambios. No necesariamente porque tu mente esté llena de pensamientos, ¿no?, que no te están ayudando o aportando en nada. A veces también cómo nos alimentamos. Y también, pues, o sea, poner atención a lo que tú estás dándole a tu día a día. Muchas veces pensamos ya con la alimentación, ¿no?, está bien, ya voy a estar bien. Pero nuestra mente, ¿qué nos dice? ¿Hay odio? ¿Estás enojada con alguien? ¿Hay tristeza? ¿Traes recuerdos que te hacen llorar y sufrir? ¿Hay victimismo? ¿Hay ira? ¿Hay resentimiento? Eso es lo que necesitamos nosotros analizar y liberar. Y uno dice, no puedo perdonar ni liberar a esta persona. no es la persona. Enfócate en la emoción que tú estás sintiendo cuando piensas en esa persona. Y analiza en dónde la estás sintiendo. ¿Quién es el que se está afectando? ¿Quién es el que lo está sintiendo? Cuando reconocemos esto, que somos nosotros, o sea, ¿realmente queremos seguir viviendo así, sintiendo eso? Pues lo lógico es decir no. Pero habrá gente que tal vez está muy aferrada a pensar, ¿no? De que es una forma de cómo yo castigo fulano, fulana. No estás castigando a nadie, te estás castigando tú solo, tú sola. Si yo me enojo con alguien, la ira está en mí. Aunque yo diga, fue por culpa de. No, la ira está en mí. Y me tengo que hacer responsable de esta emoción. ¿Por qué? Porque la ira nos enferma. Nos enferma físicamente, emocionalmente, mentalmente. Y después pasa lo que nos pasa y decimos, ¿por qué? ¿Por qué me enfermé de esto, no? En lugar de decir, ¿por qué no he liberado esta emoción? ¿Por qué no la suelto? ¿Por qué no cambio este pensamiento por este otro pensamiento amoroso y lleno de felicidad? Hay muchas cosas que nos pueden causar mucha felicidad. Ver a un bebé recién nacido, ¿verdad? O a un bebecito, una bebecita. Ver un animalito, una mariposa, ver la lluvia, ver las estrellas, que eso ya muchas cosas que nos causan mucha paz. ¿Por qué? Porque estamos admirando la naturaleza, la belleza, ¿no? No lo estamos calificando, decir, ah, mira qué mala mariposa. ¿Ya viste lo que hizo esta mariposa? Imagínense si nos pusiéramos a analizar la vida de los animalitos, ¿no? Y aún así, con los animalitos que convivimos, a veces la misma gente dice, ese perro es bien salvaje, o esa perrita, ¿no? Es bien salvaje, o ese gato. Y a todo empezamos a poner juicios. Cuando constantemente se nos invita, suelta, suelta, suelta. No te creas todo lo que piensas. No creas todo lo que te dicen, todo lo que te cuentan. Siempre el amor puede más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el amor es verdad. Y todo lo opuesto no existe. Entonces, hoy se nos invita a cual sea que tengamos pensamiento que no viene desde la paz o desde el amor, es del ego, entonces. Y vamos a cambiar sus pensamientos solamente por este momento. Ya no te estoy diciendo, trata de hacerlo todo el día, pero por este momento. Yo no sé lo que traigas ahorita en tu mente, pero tú sí. Tal vez ni te habías dado cuenta, pero ahorita ya te diste cuenta qué es lo que traes. Entonces, hoy se nos invita a cambiar, a sustituir cada pensamiento que tengamos, que viene, por ejemplo, del miedo, del ego, por un pensamiento feliz de amor. ¿Ok? Y recordar durante el día y antes de irnos a dormir que solo mis pensamientos pueden afectarme. Que viene alguien y te pide algo y te dice algo y ta, ta, ta. Son mis pensamientos los que me están afectando. No es la persona, no es el entorno, no es la sociedad. Son mis propios pensamientos. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar. Encuentros existenciales.